Primero que todo, quisiera saludarlos. Mi nombre es Tamara del Valle. Soy estudiante del doctorado en Didáctica de las Matemáticas de la Universidad Católica de Valparaíso y les presento mi primer acercamiento a la optimización lineal desde una mirada socioepistemológica. En la diapositiva número 2 les muestro el esquema por el cual se va a desarrollar mi presentación, específicamente desde la línea de lo que es la optimización lineal. En primera instancia les quiero mostrar un poco de la historia, de cómo ha evolucionado el concepto y la noción de optimización lineal, para luego pasar a cómo los profesionales utilizan la noción de optimización lineal hoy en día. Luego mostrarles un poco de la propuesta del Ministerio de Educación chileno acerca de los contenidos que se deben ver en la enseñanza media con respecto a la optimización lineal. Y finalizar con mostrarles a ustedes cuál es mi propuesta de investigación desde la mirada de la socioepistemología. Comenzando mi presentación, en la diapositiva número 3 les muestro al matemático Joseph Fourier, quien fue el primer matemático que dio las primeras premisas acerca de los métodos que hoy se conocen, que hoy se trabajan de la optimización lineal. Trabajando con la idea de optimización, Joseph Fourier hizo uso de gráfica, hizo uso del álgebra lineal, trabajó con matrices, que le permitían en ese entonces encontrar, a raíz de cierta cantidad de datos, que tenían ciertas reglas, ciertas restricciones, y acerca de una función en este caso que fuese primordial, encontrar uno de los elementos que fuese el más óptimo para esas condiciones que se solicitaban en esa cantidad de datos. Lamentablemente sus conclusiones eran bastante imprecisas, pero permitieron para más adelante, como muestra la diapositiva número 4, que otros investigadores tomaran esos datos para más o menos la Segunda Guerra Mundial para conformar un grupo en el ejército, un grupo de especialistas que se llamaba el Grupo de Investigación de Operaciones Militares. Este grupo de investigación de operaciones militares fue llamado para conformar un equipo que, con ayuda de los especialistas en los militares y con ayuda de especialistas matemáticos, pudieran generar ciertos métodos que permitieran a los militares planificar los gastos, y con el fin de que cuando se planificaran estos gastos pudieran reducir los costos del ejército, pero a su vez lograr aumentar las pérdidas del enemigo. Estos métodos empezaron a encontrar bastante buenos resultados y por lo demás se basaban específicamente en los trabajos que venía desarrollando Joseph Fourier. Este grupo de matemáticos generó ciertos modelos matemáticos que permitían encontrar ciertas soluciones. Estos modelos matemáticos tenían que venir desde el grupo de especialistas, que como ya bien dije, no solo bastaba con que fuesen matemáticos, sino que también necesitaban que el equipo fuera conformado por grupos que fueran especialistas en el área, en este caso del ejército. Cuando este trabajo dio bastante fruto y se pudo desarrollar con bastante éxito, se empezó a correr la voz y se empezó a masificar. Cuando se masificó la idea de que estos modelos matemáticos eran bastante óptimos para lograr optimizar, saca la redundancia, se empezó a trabajar en industria, en los economistas, y empezaron todos a utilizar estos modelos que planificaban diariamente el trabajo para poder maximizar costos o bien minimizar los gastos. Desde esa partida empezaron a desarrollarse ya en más de una área el trabajo de la optimización lineal, pero ya tenía un nombre un poco más desarrollado, que iba a ser el nombre de programación lineal. Para aclarar un poco más esta idea de investigación de operaciones y programación lineal, pasamos a la diapositiva número 5. La optimización lineal, vuelvo a insistir, la noción de optimización lineal es la que se viene desarrollando desde la época de Fourier. Pero como estos métodos que daban lugar a la optimización lineal en sí querían trabajarse en base a programas, se crea este grupo de trabajo que era la investigación de operaciones militares, que como luego esto se masificó, se trabajó específicamente en lo que era la investigación de operaciones y ya no con el apellido de militares, porque investigación de operaciones en distintos ámbitos. Dentro de la investigación de operaciones se encuentran detalladamente distintos tipos de programas, de programaciones, entendiéndose por programa algún tipo de planificación o algún tipo de proyecto que permitiera planificar, como bien decía, diariamente algún tipo de situación. Estos tipos de programas podían ser modelos, que fuesen lineales, no lineales, dinámicos, enteros, entre otros tipos de modelos. En mi trabajo quiero enfocarme a los tipos de programaciones que son lineales. Y esos tipos de programación lineales tienen ciertos tipos de métodos asociados a este tipo de programa. Los tipos de métodos que voy a reconocer acá son el método gráfico y el método simple. Pero mi trabajo se va a enfocar más que nada al método gráfico que se desarrolla en la programación lineal. Pero el método gráfico tiene una limitación de que va a poder usarse dependiendo de la cantidad de variables que va a tener y poseer el problema o la situación en la cual se está planteando optimizar la situación. Los métodos que se utilizan por los métodos gráficos son desarrollados por diferentes expertos, como por ejemplo los biólogos, los químicos, los estadísticos, los informáticos, los economistas, trabajan con la programación lineal, trabajan con la noción de optimización lineal y por lo demás se desarrollan en esta línea de la investigación de operaciones. Cada uno de ellos trabaja con distintos tipos de situaciones que se enfocan a su área y que por lo demás se establece desde esa perspectiva ciertos modelos o métodos que van a permitir encontrar soluciones para dar respuesta a situaciones concretas. La búsqueda de la investigación de operaciones es la búsqueda de una única solución de acuerdo a una cierta cantidad de métodos, pero esa única solución debe tener ciertos parámetros de restricciones y por lo demás debe cumplir con un tipo de función que le vamos a llamar función objetivo, que es desde donde se desarrolla principalmente el problema de estudio. Además, la investigación de operaciones debemos considerar que es un tipo de método científico que permite investigar también ciertas situaciones concretas de las áreas que he mencionado. En la diapositiva número 6 paso a la siguiente parte de mi trabajo, donde muestro cómo esta optimización lineal, que ha tomado el nombre de programación lineal, se ha instaurado en las aulas chilenas. En la diapositiva número 7 muestro que en los cursos de tercer año de enseñanza media, alumnos de entre 16 y 17 años, son aquellos estudiantes que desarrollan la línea del trabajo de la programación lineal. Y ese ramo se llama álgebra y modelos analíticos, que es un tipo de asignatura que se imparte a un plan diferenciado de matemática, no a un plan común que tienen todos los alumnos de tercero medio, sino solo aquellos que escogen el plan diferenciado de matemática pueden acceder a este ramo, y esta asignatura va a llevar el nombre de álgebra y modelos analíticos. Dentro de esa asignatura se encuentran tres unidades. La tercera unidad es la que posee el nombre de programación lineal y tiene una cantidad de horas para trabajar de entre 30 a 40 horas dentro de todo el año que se deben dedicar a esta unidad. En esas 30 y 40 horas se debe trabajar lo que es inecuaciones, lo que son los sistemas de inecuaciones, para llegar recién a lo que es la noción de programación lineal. En la diapositiva número 8 les muestro cómo en los textos escolares se presenta lo que es la definición de programación lineal, asumiendo esta como un algoritmo matemático que permite utilizar una función lineal, donde las variables de dicha función están sujetas a ciertas restricciones que expresan por medio de un sistema de inecuaciones lineales. O sea, se asocian ciertos contenidos previos como la función y como las inecuaciones lineales, y por lo demás se asocia a la programación lineal, esta planificación se asocia a un algoritmo matemático, considerando esta perspectiva que se está mecanizando en cierta medida el trabajo del alumno con respecto a identificar programas lineales. En la diapositiva número 9 se encuentran los contenidos mínimos obligatorios que piden este plan diferenciado. Estos son la programación lineal desde dos variables, o sea, eso quiere decir que se le permite al estudiante trabajar con el método gráfico, la función objetivo, planteo y resolución de gráfica de problemas sencillos de programación lineal. Vuelvo a mencionar que cuando se habla de la resolución gráfica es porque se está pidiendo el método gráfico de la programación lineal, y hablar del uso de programas computacionales de manipulación algebraica y gráfica. En la diapositiva número 10 se solicita a los profesores que los estudiantes logren cierto aprendizaje esperado, y para ello se espera que los estudiantes sean capaces de traducir las restricciones de un problema de programación lineal en un sistema de inecuaciones, o sea, que sean capaces de traducir el problema en los sistemas de inecuaciones, sean capaces de reconocer y plantear una función objetivo, y sean capaces de resolver problemas sencillos que involucren la optimización. O sea, se tiene que tener una idea de optimización, se tiene que trabajar con sistemas de inecuaciones y se debe reconocer lo que son las funciones, específicamente la función objetivo del problema. Y todo eso lo encasillan en lo que es la programación lineal. La noción de optimización se vuelve prácticamente más nula. Lo que se potencia es la programación lineal, entendiéndose la programación como este programa o esta planificación de cómo resolver el problema. Planificar cómo resolver el problema más que entender en sí la noción de lo que es optimizar de manera lineal una situación. En la diapositiva número 11 les muestro una actividad que plantea el Ministerio de Educación para los estudiantes de tercer año de plan diferenciado, en la cual se les solicita a los estudiantes en esa actividad que planteen y resuelvan problemas de programación lineal, pero para ello necesitan traducir enunciados, identificar las variables de decisión y las correspondientes restricciones, y también reconocer la función objetivo. En la diapositiva número 11 les muestro cuál es el problema que se les presenta al estudiante, y se les presenta con un encabezado que dice que deben resolver el siguiente problema definiendo la función objetivo y utilizando técnicas de la programación lineal. Cuando se habla de utilizando las técnicas de la programación lineal, queda más que claro que lo que le presentan al estudiante es simplemente la planificación de cómo deben resolver el problema, las técnicas que deben seguir, los algoritmos que deben desarrollar para encontrar la solución más óptima. Vuelvo a insistir, quedando cada vez más en el vacío, más en el fondo del trabajo, la noción de optimización lineal y potenciando la programación lineal como una técnica algorítmica matemática. El problema dice lo siguiente: un colegio va a realizar un paseo, en total participan 400 personas, entre alumnos y profesores. Al llamar a una empresa de transporte, obtienen la siguiente información: la empresa dispone de 8 buses con 40 asientos y 10 buses con 50 asientos. En la diapositiva número 13 mostramos que para el día del paseo habrá 9 choferes disponibles. El costo de arriendo es de 30.000 por cada bus de 40 asientos y 40 por cada bus de 50 asientos. La situación que se plantea el estudiante es que antes de contratar los buses, el director del colegio decide analizar cuántos buses de cada tipo les conviene arrendar para que el arriendo resulte lo más económico posible. Esta situación se puede ver envuelto al estudiante en cualquier situación de contexto en la cual se requiera una cantidad de buses y ellos deben elegir la mejor alternativa. Y muchas veces dicen algunos son más buenos, otros son menos buenos, para encontrar cuál conviene más. Es importante que el estudiante se presente a esta situación y pueda quizás discutir con el compañero por qué su situación es más óptima que, o su respuesta es más óptima que la que el compañero pudo haber planteado. Lamentablemente, se le indica al profesor, en el mismo plan que se les entrega a los profesores, se les solicita que los estudiantes deben seguir ciertas reglas. Entre ellas, primero se les solicita identificar las variables de decisión, como ahí aparece, se les muestra a los profesores lo mismo que les estoy presentando a ustedes en esta diapositiva. Luego, en la diapositiva número 15, se les pide que el alumno pueda identificar la función objetivo, como la que vemos en la diapositiva, identificar las restricciones a través de inecuaciones, y luego estas puedan graficarse a través del sistema de inecuaciones lineales, como vemos en la diapositiva número 16, y poder establecer cuál es la región factible dentro de esos resultados, con el fin de encontrar un polígono convexo y identificar en ese polígono convexo cuáles son los vértices de ese polígono, para luego, en la diapositiva número 17, estos puedan valorizar en la función objetivo los vértices que identificaron de ese polígono convexo que se identifica en el gráfico anterior. Cuando ellos analizan los datos que se encuentran en la tabla, justo en la última columna, cuarta columna, se puede observar cuál de esos tres elementos es el más óptimo, entendiéndose cuáles eran las variables de decisión, donde X era la variable del número de buses de 40 asientos e Y era la variable de buses de 50 asientos. Situación que, vuelvo a insistir, pasa a volverse mecánica, no tiene un sentido mayor que resolver un algoritmo, trabajar ciertos pasos, y que se queda específicamente en un método que puedo recordar cómo se hace, cómo se usa, pero que no hay, en el fondo no hay ninguna valoración de lo que es la optimización lineal que se produce ahí. En la diapositiva número 18 paso a mi última etapa de la presentación, donde les muestro qué busco mirar desde la socioepistemología. Específicamente lo que busco mirar es que dentro de lo que es la propuesta de investigación se logre profundizar en lo que es la noción de optimización lineal que puedan poseer los estudiantes. Cuando digo que se profundice en la optimización lineal es que se descarta un poco la idea de programación lineal, hablándose de programa, y se potencie la optimización que hay detrás en el trabajo de estas situaciones. Para ello, reconozco que la programación lineal se desarrolla en el marco de modelos matemáticos, pero su enseñanza se ha vuelto utilitaria. Esos modelos matemáticos, al final, no hay un proceso que se estudie de por medio, sino que simplemente se instaura un problema, se desarrolla con cierto mecanismo y no hay ninguna profundización al respecto, volviéndose obviamente un contenido utilitario en la enseñanza de los estudiantes chilenos. Para ello, lo que busco es plantear una situación, construir un diseño de situación que quiebre el esquema que es de pautear al estudiante cómo resolver el problema y que pretenda hoy en día el trabajo de la programación lineal sea un poco más ligado a la optimización lineal. Y hablar de que el diseño debe estar dirigido a que el alumno se vea en la obligación de crear un modelo que le permita dar respuesta a problemas de optimización. Como aparece en la diapositiva número 19, que les muestro específicamente tipos de preguntas que se podrían dar a través de este problema, como qué pasa si cambian los parámetros, las condiciones de la situación, a qué se va a enfrentar el estudiante cuando la región no es acotada, o que entregue ejemplos de regiones que sean factibles, no acotadas, o regiones que donde no hay una solución óptima. Desde la socioepistemología, en la diapositiva número 20, quiero cerrar esta presentación mostrándole una cita de Mena Morales Rivera y Vera y hablar de que en esta presentación, a pesar de que asumo de que este es un trabajo, la programación lineal es un trabajo de modelación matemática, yo quiero potenciar acá el proceso de modelación al cual se puede potenciar el estudiante al presentársele una situación de optimización lineal. Esto quiere decir que quiero fijarme en el modelo que desarrolló, sino que en los procesos de modelación a los cuales se enfrentó el estudiante al desarrollar un problema de estas características. La cita dice lo siguiente: el centro no es encontrar explícitamente el modelo que dé cuenta de algunos fenómenos, sino más bien el proceso de modelación, el cual es relevante porque es allí donde los elementos adquieren significado y se articulan para generar conocimiento, llevando de esta forma la matemática a un nivel funcional, buscando desde esta perspectiva entonces que la matemática deje de ser utilitaria y pase a ser funcional, a través obviamente de que ellos construyan un modelo que lo puedan desarrollar, que sean capaces de intervenir el problema a través de las prácticas sociales a las cuales estos se ven intervenidos socialmente y se puedan desenvolver en discusiones cuál es la solución más óptima. En la diapositiva número 21 les muestro las referencias bibliográficas en las cuales se presenta este trabajo y espero ahora sus comentarios. Hasta luego.